Y vamos a meternos en un tema que es lo que nos preocupa todos los días, ¿no? Que tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es así, se agrega un condimento más a todo esto que está pasando. Y en este caso es la denuncia penal que se ha presentado contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Justicia Germán Garabano y el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, y la cúpula de Gendarmería Nacional. Todos ellos están abarcados en la denuncia por encubrimiento de desaparición forzada de personas. Esta denuncia la presentaron la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay. Y uno de los abogados patrocinantes representando al Instituto Sampay, con el cual hemos tenido el gusto y el honor de charlar acá en nuestros estudios, es Jorge Cholvis, que muy amablemente nos está guardando del otro lado de la línea y lo vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo le va, Jorge? Hola, muy bien. ¿Cómo andan ustedes allá en Mendoza? Los tengo siempre presentes. Ah, muchas gracias, Jorge. Y acá estamos con el solcito mendocino, que es un poquito de algo para nosotros, ¿no? Ya que tanto nos quitan el sol, por lo menos no nos lo han quitado. Así es. Bueno, preguntarle, queríamos, en principio, por la denuncia que han realizado contra el presidente y los ministros por el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago. Sí, en realidad la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es la que se ha presentado a denunciarte y hemos participado como letrados patrocinantes en esa denuncia. Consideramos la necesidad de presentarla en Capital Federal, dado que el objeto de esta acción penal es diversa a las acciones en curso en jurisdicción de la ciudad de Esquel, donde tramita el habeas corpus y una investigación por desaparición forzada. No así la responsabilidad de los encubridores, que además tienen asiento en esta capital federal. Por eso es que se ha iniciado acá en la ciudad de Buenos Aires, ha quedado radicada en el juzgado del doctor Canicoba Corral, ha sido asignado el fiscal Delgado, interviniente en la causa. Y sobre todo es importante tener presente que el tiempo transcurrido desde el hecho de la desaparición forzada de Santiago Maldonado torna procedente la investigación de las responsabilidades por encubrimiento, ya que desde un primer momento se intentó eludir la intervención y consecuente responsabilidad de las autoridades federales. Y además nada justifica que la causa que iniciamos se acumule con la que tramitan ante el juzgado federal, donde se impartió la orden de intervención y represión contra los integrantes de la comunidad mapuche. O sea que por ello, por estos distintos motivos, la Liga Argentina para los Derechos del Hombre ha considerado indispensable iniciar esta denuncia para la investigación de estas figuras que están debidamente tipificadas por artículos del Código Penal y aún por las convenciones internacionales de desaparición forzada de personas, tanto en el ámbito de la Convención Americana como en el ámbito de Naciones Unidas, y tienen el suficiente sustento de la normativa constitucional vigente, tanto lo que se refiere al artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional a dichas convenciones, como asimismo en los distintos textos del Código Penal que hemos citado en forma específica, tal el caso del artículo 143 ter del Código Penal, donde prevé expresamente este tipo de responsabilidades para aquellos que ocultaren o que impidieren la debida investigación de este lamentable suceso que no podemos permitir que en la República Argentina ocurran, y que por ello nos ha impulsado a efectuar este patrocinio. Jorge, ¿cómo le va? Gabriela lo saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Bien. ¿Qué tal? Le quería preguntar sobre esta actitud de la ministra de Seguridad, que a pesar de que ya la carátula, ¿no?, de la causa es desaparición forzada, ella sigue hablando de que está extraviado. Bueno, ella se está cubriendo en salud, lamentablemente. Los hechos indican todo lo contrario. Ya hay suficientes elementos de prueba que están esbozando cómo ha sido esta lamentable situación de represión que han efectuado fuerzas federales, siguiendo instrucciones impartidas por las autoridades federales. O sea que, por ello, consideramos que está debidamente incursa en los artículos 142 ter del Código Penal, en los incisos A, B y D, que establece específicamente la responsabilidad delictual de la ministra en este caso. Y por cierto, también en concurso con el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos para actuar debidamente en estas lamentables situaciones, ¿no es cierto?